¿Sabes reconocer la felicidad dentro de ti? Intercontacto.com, tu sitio exclusivo en internet, presenta una ayuda para cada día con la doctora Elizabeth Valarino. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres feliz? ¿Sabes reconocer la felicidad dentro de ti? Probablemente te sientas asombrado con esta pregunta, pero creo que es una de las preguntas más fundamentales de la vida, a la que la ciencia actual ha empezado a responder. La percepción de la felicidad sigue siendo un gran misterio. Estudios de investigación han encontrado que las personas refieren sentir la felicidad más frecuentemente en la parte media del cuerpo, en el tórax, en el pecho, en el corazón y de manera difusa en todo el cuerpo. Muy pocos dicen sentir la felicidad en otras partes. ¿Y dónde la sientes tú? Descubrimientos interesantes nos muestran una gran paradoja. El cerebro humano, cuando se estimula directamente, reacciona de manera placentera 6 veces más que de manera negativa. Sin embargo, en la vida diaria, son pocas las personas que manifiestan sentirse felices, porque solo están pendientes de lo negativo. Respira profundo y prueba a relajar en este momento tu cara para que sientas la diferencia. Las mayores posibilidades de sentir felicidad están dentro de ti. Procura estar atento a esas oportunidades, cultiva el optimismo, practica el buen humor y mejora tu habilidad de apreciar lo agradable de la vida a pesar de las inmensas dificultades que estemos confrontando.